Estamos con Silvia Zócar, Secretaria de Desarrollo Humano, junto con la coordinadora del área de género. Del área de la mujer, género y diversidad de la Municipalidad de Loyo. Ahora sí, estamos, bueno, terminada la marcha convocada para hoy, queríamos saber la opinión o lo que nos pueden contar desde el área de la municipalidad. Bueno, en principio agradecer a toda la gente que se convocó hoy, a pesar del tiempo, la verdad que estuvo muy bueno. La participación es importante en este tipo de casos. En principio, como es de público conocimiento, el día domingo, y es lo que nosotros venimos trabajando desde el día domingo, con una denuncia, no en la justicia, el día domingo, por violencia sexual con acceso carnal, de una chica que fue encontrada a la madrugada del día domingo. A partir de ese día, nosotros como municipalidad y como área de género empezamos a activar tanto el protocolo que tenemos del área de género como a las instituciones para que dieran cuenta de esta situación, para que comenzara a actuar tempranamente la justicia. No lo dimos a conocer por una cuestión de que debíamos resguardar la integridad física de la persona abusada y también para poder preservar toda prueba, los testigos que una vez que la justicia empezó a actuar ya lo tramitan de a su manera, pero bueno, por lo pronto veníamos trabajando en un trabajo muy minucioso como para que esto saliera a la luz, acompañar a todas las personas que son parte en este proceso, todo lo que es desde el área de género y diversidad, y también a disposición de la justicia para poder acompañar, que esto se esclarezca, que no sea un hecho aislado y que se haga justicia, que es lo que estamos pidiendo todos, tanto desde la institución como todo el pueblo en general. Bien, gracias. Desde el área de la mujer también hemos visto, hola, hemos visto publicaciones en las redes que, bueno, convocan o llaman a cualquier mujer que tenga algo para denunciar, que están abiertos los canales. Sí, así es. El área de la mujer está brindamos acompañamiento. Le hacemos seguimiento a los casos que ya habíamos atendido el año pasado, atrás, y los casos nuevos que van llegando. Tratamos de acompañar a la víctima a lo más que se pueda, en caso de juicio también, y trabajamos en conjunto con otras instituciones además. Bien. ¿Cuáles serían los canales? ¿Tienen algún teléfono? Tenemos un teléfono que está de guardia las 24 horas, ahí te lo vamos a pasar. No acuerdo. Sí. El número del teléfono del área de la mujer que en la universidad es 2944-71-4931. Ese teléfono está de guardia las 24 horas y nosotros también estamos disponibles a cualquier hora que necesite salir, salimos y estamos a disposición. Y es muchas un espacio gracias. De total confidencialidad para las mujeres que necesitan acercarse. Nos encontramos en la Plaza Antiguos Pobladores, acá en El Hoyo, de lunes a viernes, de 9 a 13, estamos ahí en la oficina, y si no, bueno, como dijo Rosario, a disposición las 24 horas del día, quizás los mensajitos de WhatsApp no los respondemos fuera de horario, pero si es una situación de urgencia, estamos a disposición. Muchas gracias.